Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y hoy es el último programa del año 2013 de aquí de Hijos del Agobio y vamos a dedicarlo precisamente eso, a hacer un resumen de lo que ha sido musicalmente este año en Hijos del Agobio. Vamos a tener buen material que hemos tenido este año con, por ejemplo, Bowie está sonando ahora de fondo, su nuevo disco con la discográfica Becore, con los Flextones, Patinetes, Smiling Bulldogs, también tendremos algo de Lou Reed, o sea que bueno, nuevos discos y clásicos aquí hoy en el último programa del año. Como siempre por la el última hora. Última hora. Y es que tenemos una convocatoria importante porque este domingo 29 te esperamos todos los radiotoperos y las radiotoperas en el local de la Vía Láctea a las 12 para tomar un vermú en beneficio pues de la Vía Láctea y para presentar la campaña de Radio Topo 20 más. Y es que, bueno, pues este año hemos celebrado los 20 años de Radio Topo como Radio Libre desde 1993 en las ondas y, bueno, pues queremos presentaros una nueva campaña de socios y para poder seguir otros 20 años más aquí en las ondas, como poco. Y pues habrá tapeo, DJs vinileros, bevestibles de excesa calidad y bueno, pues la compañía estupenda de Radio Topo. Ya sabéis, la Vía Láctea en la calle Doctor Palomar 25 en La Magdalena, este domingo a las 12, vermú Topo. Llegar más lejos con mejor sonido y a todos los rincones de esta ciudad desde nuestra madriguera. Y vamos a comenzar, como decíamos, en este último programa del 2013 con el repaso y comenzábamos el año 2013, pues eso, con un especial de Bowie, y poco después, a mitad de enero, con un especial de la discográfica barcelonesa Becore, que cumplía también 20 añicos como Radio Topo. Y bueno, y como nosotros, que también cumplimos 18 añazos, que no está nada mal. Y vamos a escuchar algún material de Becore a continuación. Y la verdad es que esta discográfica tiene bandas espectaculares como Tokyo Sex Destruction, como los Tiki Phantoms, como los Retrovisores, bueno, y muchas otras que os hemos puesto aquí en Hijos del Agobio. Pero vamos a poner una también de estas bandas que nos encanta, de esta discográfica, que se llaman Pennycocks, y que hacen eso, un punk rock así revival setentero estupendo. Y que, bueno, pues tienen esta canción que titula Down the Underground, baja al subsuelo. Aquí estamos, Radio Topo. Down the Underground. Y hoy tenemos mucha buena música, tenemos que dejarnos fuera hasta los Tokyo Sex Destruction, que está sonando de fondo, que también tenían disco nuevo este 2013 y que sonaban también como lo que estáis escuchando de fondo. Pero vamos con otro grupazo que el 26 de enero me parece que fue, tocó aquí en Zaragoza, los Flextones desde Nueva York, vinieron aquí a Zaragoza y bueno, pues estuvimos ahí en el concierto y cogimos este single, bueno, este EP que habían sacado el año anterior, se llamaba 4x4, además lo habían grabado en Gijón con Jorge Explosión. Y bueno, vamos a escucharlos. Esto sí que tenemos que decir que nos los conocimos por nuestro compañero del Berenjenal, aquí Alfonso, del programa que viene después. Así que ahí va, los de Flestones, No Tengo Dinero. Yo no tengo dinero y nunca lo tendré. Yo no tengo dinero y nunca lo tendré. Pero qué me importa si te tengo a ti. Y aunque no tengo dinero, feliz yo puedo ser. Y aunque no tengo dinero, feliz yo puedo ser. Si tú te vas conmigo a bailar el jazz. Después de los Flestones, ahí estáis escuchando de fondo a John Spencer Blues Explosion, que tuvimos un especial con ellos porque, bueno, con ellos no, ya nos gustaría sobre ellos, porque también volvieron este 2013 con nuevo disco, pero bueno, nos quedamos con los noventeros como este Bell Bottoms de su disco Orange de 1994, si no me equivoco. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Pero otros que sí que estuvieron aquí, otros que sí que estuvieron aquí en la madriguera con nosotros y que sacaron nuevo disco en 2013, su segundo disco, son los Patinetes, o los Patinets, como quieras. ¡Vamos! segundo discazo, el de los patinetes, titulado Call Me to the Light, y que ahí estuvimos con Javi y con Luisma, también vino, ¿no? No me equivoco, así. Pues escuchándolo y hablando con ellos, así que vamos a poner una cancioncita entera de este discazo, en concreto la 4, All Your Remains. Con ese segundo disco, Call Me to the Light, que presentaron este año. Y precisamente esta noche tenemos dos eventos, dos conciertos relacionados con los patinetes. Así que se han un poco contraprogramado, pero bueno, el guitarrista de los patinetes, Guillermo Esteban, alias de Sandan Kid, presenta sus canciones propias, y precisamente los patinetes estarán de banda de apoyo hoy, esta noche, en La Lata de Bombillas. Y por otro lado, nos ha comentado nuestro compañero José del Jazz Bass, de aquí de Radio Topo, los domingos jazz aquí en Radio Topo, que esta noche en el Arrebato toca Johnny Sierra, el saxo, creo que es Johnny, el saxo que colabora con los Patinetes en este segundo disco, pues tiene una banda de versiones de Morfín, que se llama Morrofín, y tocan esta noche en Arrebato, y la verdad es que, en fin, en versiones de Morfín tiene que ser un pedazo de concierto, la verdad. Y ya sabéis, saxo, bajo y batería ahí a tope. Un concierto sin guitarra, que también es una cosa curiosa. Y ya estáis escuchando de fondo nuestro siguiente protagonista, que le hicimos incluso dos programas especiales. Una retrospectiva de Primal Scream, una banda que nos encanta desde siempre y que este año también sacó un nuevo disco. Que estáis escuchando de fondo, se titula More Light, Más Luz, y vamos a escuchar, bueno, pues la canción un poco que más nos gusta, más revival, rockera, este It's Alright, It's Okay. Okay, you can leave anytime you want. llegamos ya al mes de mayo de 2013, en el que, bueno, pues hicimos dos programas muy especiales, porque como dice la canción de Ian Dury que está sonando de fondo, pues vinieron dos buenas razones para ser felices, que se llama Julia y Martín, y que bueno, también algún ratico de agobio nos han dado, pero eso, que nos han hecho muy felices. Being rather silly and porridge oaty. I bet you'll grin and bear it. I bet you'll come and share it. You're welcome, we can spare it. Yellow socks, too short to be haughty, too nutty to be naughty. Going on. No, nos han subido ya la categoría ya de padres del agobio, me dijo el agobio. Pero bueno, aquí seguimos. Pues escuchamos un poquito de este Reasons to be Cheerful de Ian Dury, razones para ser feliz, y pasaremos a la sección de literatura. Reasons to be cheerful, part 3. Health service glasses, gigolos and brasses, round or skinny bottoms. Take him on to Paris, lighting up the chalice, Wee Willie Harris. Andrew Stephen Beacle, listening to Rico, Harper Groucho Chico. Cheddar cheese and pickle, the Vincent motorcycle, slap and tickle. Woody Allen Darley, Dimitri and Pasquale, Bala Bala Bala and Valari. Sunday nights to study, phoning up a buddy, being in my nuddy. Saying okie dokie, sing along a smoky, coming out a chokey. John Coltrane soprano, Eddie Celentano, Bona Carlino. Reasons to be cheerful, part 3. Reasons to be cheerful, part 3. Reasons to be cheerful, part 3. Reasons to be cheerful, 1, 2, 3. Yes, yes, dear, dear, perhaps next year, or maybe even never, in which case. Qué malos son nuestros poetas, qué malos son, qué malos son, qué malos son nuestros poetas. Solo hay que leer las cartas que Guillén mandó a Salinas, o escuchar a Gil de Viedma leído por Carot Rovira para verlo. Y hoy tenemos también nuestra sección literaria de recomendación lectora, nuestros poetas, que hacía ya unos días que no teníamos, pues también con los mejores libros de... bueno, los mejores o los que más nos gustan de este año. Y con eso, con el Palabras para Julia de José Agustín Goiti solo, cantado por Los Suaves, pues vamos a recomendaros pues bueno, pues los libros que este 2013 publicaron nuestros escritores favoritos, como El luminoso regalo de Manuel Vilas, la nueva novela en el que daba un giro un poco a su carrera literaria, y que os recomendamos aquí en Hijos del Agobio. Era una novela, bueno, pues de tema, el sexo estaba ahí bastante presente. Y bueno, también publicó otro libro más, Listen to Me, Manuel Vilas, que el escritor aragonés que tanto nos gusta, que publicaba los textos de su blog y de su Facebook. Y otro de nuestros poetas y escritores favoritos, el escritor total, Roger Wolf, que publicó también este 2013 su último poemario titulado Gran Esperanza, un tiempo, y que también nos leímos aquí algunos de sus poemas. Bueno, y ya para terminar, el top 3 del 2013, vamos con Paco Ferrer-Lerín, que también en este 2013, por abril si no recuerdo mal, publicó su último poemario titulado Hiela Sangre. Y bueno, Paco Ferrer-Lerín, escritor barcelonés, que ha vivido muchos años en Jaca y que pues tiene una carrera literaria también quizá por descubrir, porque todavía quizá no tiene toda la resonancia que merece. Os hablaremos de él dentro de poco, porque en este 2014 tendremos una especial Caminos de Pakistán, revista literaria de la que os hemos hablado aquí más de una vez en internet y que le ha dedicado un número especial que acaba de salir. Así que bueno, si queréis ver, conocer y saber cosas sobre Francisco Ferrer-Lerín, sobre Paco Ferrer-Lerín, podéis ir ahí a www.caminosdepakistan.es. Digamos que eso, que después de las recomendaciones literarias del año, seguimos con este repaso a lo escuchado en Hijos del Agobio en 2013 y ya estamos hablando de fondo los Liras, de Lires, que bueno, les tenemos que dedicar también algún programilla y era una de las últimas publicaciones de una de estas discográficas preferidas, Monster Records, que este año celebró sus 30 añazos, nada más y nada menos. Bueno, el catálogo de Munster es impresionante. Bueno, hemos escuchado a Ton Rumba, bueno, a clásicos de siempre. Y bueno, también en sus sellos de sonidos más calientes. ¿Cómo se llaman? Sus sellos, no me acuerdo. Bueno, hemos escuchado aquí recopilatorios como el de Scanny Sound. Y muchos otros que os hemos puesto y desde luego ahí es donde nos hemos hecho con vinilos como este que vamos a escuchar a continuación, Scorbuto, reediciones de Scorbuto de Demasiados Enemigos, y bueno, una pedazo de canción que no falla nunca, la mejor banda del mundo, Scorbuto. Sustituyeron la guitarra por un lanzagranadas. Sustituyeron el bajo por un cohete nuclear. Sustituyeron la batería por un silo de lanzar misiles. Como la de Jesse James, ni tampoco la de Bonnie and Clyde. historia del punk, del rock, del soul, en la península ibérica, sin Munster Records, como decíamos, sin su labor de rescate, de recopilación, de edición de discos, como decíamos, con el propio sello Munster Records o con Bumpy Soul, el subsello dedicado a los sonidos más calientes y cálidos. Y qué sería de Hijos del Agobio también sin ellos. Pero bueno, no son los únicos, porque también tenemos, desde luego, muchos otros sellos, y como por ejemplo Matahare Records, que es un sello estupendo que lleva el hermano de Miguel Benítez, que es Manu Benítez, y en el que están los Smiling Bulldogs, una banda jerezana de rock que suena, vamos, no sé, no hay palabras para describirla de lo bien que suena. Y que hace 2 años estuvieron aquí en La Madriguera presentando su primer disco, y que este 2013, en junio, estrenaron el segundo disco, titulado Happy Again. Y sí, nos volvieron a hacer felices con su música, y vamos a escuchar una canción que acaban de sacar en vídeo, acaban de hacer un vídeo de ella y que está estupendo, lo hemos puesto en nuestro Facebook, así que ahí lo podéis ver. Se titula Is Coming On, Smiling Bulldogs. Open your eyes, little brother. Little sister. pasado el ecuador del verano, pues empezamos eso, con los Smiling Bulldogs, sobre todo escuchando ese segundo disco, Happy Again, y continuamos en septiembre con un especial dedicado a La Iguana, a Iggy Pop, que sacaba nuevo disco con los Stux, y su guitarra de 1973, James Williamson. Ready to Die se llamaba, y ahí está sonando de fondo. Pero en octubre salió un disco más importante para Hijos del Agobio, que es el 15º disco de la carrera de Rosendo Mercado, titulado Vergüenza Torera. Sol eterno folletín, podemos decir que no, pero va a ser que sí, vergüenza torera. Monta la barranca y venga el tirorío y toma traca y daca, y luego yo no he sido claro. Por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasado. Vergüenza torera. Monta la barraca y venga el tiroriro y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Es evidente, miente continuamente. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta la barraca y venga el tirorino y toma traca y daca, y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente, miente. Y ahí estaba el single, bueno, el primer single de Vergüenza Torera, el último disco de Rosendo, que es el 1 de octubre y que al que todavía le tenemos que hacer un programa especial, como hacemos siempre con todos sus discos, escuchándolos ahí detenidamente. Pero es que a finales de octubre, el 27, ocurrió pues la muerte de Lou Reed, que bueno, pues hizo que le dedicásemos dos programas seguidos a sus discos, sobre todo en directo, como este que suena de fondo, Techno Prisoners de 1978, Lou Reed Live. Y bueno, no nos da tiempo desde luego a escucharlo entero, esta I Wanna Be Black, una pedazo de también de canción espectacular en directo de Lou con toda su banda, pero porque queremos terminar con una canción muy especial que tuvimos aquí, bueno, pues hace muy poquito, el 13 de diciembre, y es que vino nuestro amigo Jorge. Bueno, de un hijo del agobio, de los de pura cepa, de los de los comienzos, de los cuatro miembros fundadores, y que bueno, pues con el nombre de King Fastix, pues está pues eso, desarrollando su carrera musical. Así que lo tuvimos aquí en La Madriguera, cantó tres canciones para nosotros, estuvimos ahí charlando y recordando viejos tiempos, y ahí lo tenéis en los programas grabados de Hijos del Agobio, en nuestro Facebook, en iVoox y todo eso, para poder escucharlo entero. Y nos vamos a despedir este programa de hoy precisamente con la última canción que cantó, que se llama Bye Bye. Despedimos al 2013. King Fastix, Bye Bye. With another taste of me, like a man with a few tying his hand, like a man with a few tying his hand. I wish I was with you, I wish I was with you. In the night I met you in that bar, in the night I met you in that bar. But the all there was you say, but the all there was you say. I see that bar so far away, I see that bar so far away. I want you smiling in my bed. I have walking for a song, and I found an empty floor, and the steps from you how old and gone, and the steps from you how old and gone. I was running to the phone like a puppy to a bone, and I found myself crying for love, and I found myself crying for love. I want you here and make me ha-ha-ha-ha-ha-ha. But for a spring now, and you have not pruned the feel of your bloom. In the tire of all my fate, I see myself and rain, and the rope is the color of your hair. And the rope is the color of your hair. I was running to the room to see a proof of move, but the gravity so hard today, but the gravity so hard today. I want just vanishing the fall in the matrix and by. Y con este Bye Bye de King Fastix decimos adiós al 2013, y el 2014 pues ya se verá. Y lo de siempre, que nos encontramos aquí en las ondas de Radio Topo en el 101.8 de la FM